Mañana se reúne el Consejo, ya el informe que había presentado Casadei ya estuvo en manos de los consejeros. La idea es que mañana ese informe se vote, digamos, se ponga a consideración del Consejo y si así se pueda elevar al procurador para que inicie, digamos, este pedido de juicio político, y el procurador deberá definir eso, ¿no? Claro. ¿Y estás conforme con ese informe? Porque el informe de Casadei deja fuera al juez. O sea, la verdad responsabiliza que solamente a los fiscales de las irregularidades de la investigación. La verdad que me reconoce irregularidades y dice, pero la cometieron los fiscales y no fue Reusi. Claro, me sorprendió mucho porque todos los informes hasta acá lo incluían a Reusi, los que él mismo había. Es que estaba en la tríada, estaba entre los tres que estaban investigados. El informe, digamos, que elaboramos la legislatura, incluso con también en ayuda de sus asesores, porque lo Casadei no es, digamos, los legisladores trabajan con asesores, abogados, digamos. Esos abogados que asesoran a Casadei también trabajaron en la realización del informe de la legislatura. Entonces, me sorprendió. Pero yo quiero dejar bien claro esto. Pueden tener un montón de argumentos respecto del código, de que el juez no tiene tanta injerencia, digamos, como ahora en este nuevo código que participa más, ¿no? La instrucción decía los fiscales en aquella época. Claro. Pero hay un momento en que la fiscal, cuando cree que tiene, digamos, identificado a los responsables, eleva a su juez ese pedido para juicio, para... Y en ese momento el juez tiene que revisar todo. Y ese es el momento que el juez puede decir, no, pará, acá hay una prueba que me está media floja, vamos a reforzarla, ¿no? Es lo que no hizo Reusi. Reusi tomó la causa... mandó a juicio como vino, porque si él hubiera revisado el expediente como lo revisamos, ¿no?, Julieta y yo, que somos dos mujeres que trabajamos, no sé, juntando papas al lado de Reusi, ¿no? Él se hubiera dado cuenta de lo que se dio cuenta de ella, Julieta, que esa prueba con tres hisopos, una prueba fundamental, una, la única que existe en la causa, ¿cómo la mandás a peritar con tres hisopos tomados de solamente un sector de la campera? Cuando esa campera tendría que haber ido entera al laboratorio para saber exactamente, por ADN de roce en los cuellos, los puños, los bolsillos, ¿quién usaba esa campera? Claro. Para llegar a la verdad, digamos. Entonces, Reusi tiene responsabilidad. ¿Por qué le elevó a juicio esta causa? Sin modificar ningún dato de la prueba, sin aportar nada más. Consideró que esto estaba bien y esto no estaba bien. ¿Quién se dio cuenta de esto? Julieta Vinaya se dio cuenta de esto. La mamá de Atahualpa. Sí, por último, el que eleva a juicio la causa es Reusi. Por eso. ¿No? Él también tiene la responsabilidad. Él podría, si hubiera leído el expediente, podría haber dicho, no, pero escúchame, Daniela, esta prueba hay que mandarla entera. Ahora, ¿qué dice Casadei de esto, que fue el que hizo el informe? ¿Por qué lo deja fuera Reusi? No sé, que creo yo, por una cuestión, porque sus asesores creo que lo que le indican es que hay una cuestión técnica, digamos, en cuanto al funcionamiento del código, que recarga mucho más a los fiscales que al juez las responsabilidades. Yo lo que creo... que los legisladores son representantes del pueblo y responden a las necesidades del pueblo. No estamos con este informe ni matando a Reusi ni metiéndolo preso. Estamos simplemente pidiendo que se siente en un juicio a dar explicaciones de lo que hizo y de lo que no hizo frente a toda la comunidad. Esa imagen para nosotros es importante. Es importante porque es necesaria que en algún momento los jueces de esta causa den la cara y expliquen a la comunidad en un juicio público qué hicieron y qué no hicieron. Después, si quedan destituidos o no, es otro cuento. Pero sentados ahí tienen que estar los tres. Eso, y yo creo que los legisladores representan esta necesidad. Debieran representar esta necesidad. Asumirla. No se va a cargar ni Casadei, ni López, ni Rochas con un muerto en la espalda por un informe que lo incluya o ¿se entiende lo que digo? Sí. vamos a un juicio, sentémoslo, que el procurador tiene que definir todavía. Claro. O sea, todavía no es la última palabra. ¿Por qué lo sacas ahora? No es la última palabra. Y insisto, mucha gente a veces cree que es agradable pedir el juicio político y la destitución de un funcionario judicial. En absoluto. A mí me gustaría tener jueces que me representen, jueces que puedan dar cuenta de su trabajo, que puedan defender y puedan el Poder Judicial como habría que defender, porque los jueces también tendrían que salir a decir, a ver, nos falta presupuesto para esto, no tenemos personal para lo otro, como quedó demostrado en la causa Atahualpa, que tenía la médica forense tenía una máquina de rollo, un equipo de rayos que tuvo que contratar porque el Poder Judicial no lo tiene. Digo, a mí me gustaría que los jueces también y fiscales se pongan a decir, ¿sabe qué pasa, gente? Que no nos dan esto. Y entonces, si usted lo matan, yo no tengo cómo hacer esta pericia. Y eso sería, para mí, una institución atravesada por la comunidad. Eso no sucede. Y yo hoy tengo que pedir, hoy en nombre de mi familia y de la comunidad, un juicio político, una institución, como lo creemos que es necesario, de Daniela Sagari, que fue una persona a la que yo y Julieta acompañamos, charlamos de todo, de nuestras vidas, de nuestros hijos, en una confianza plena. Que yo siempre pensábamos con Julieta, ¿cuándo la vamos a volver a ver a los ojos a Daniela? ¿Cómo será ese momento? Porque nosotras no somos personas de la venganza. Nosotras somos dos mujeres que se sentaban con otra mujer a tratar de resolver esto y confiando que esto iba a suceder. Pero con el diario del lunes lo que nos damos cuenta es que esos momentos ya no lo podemos ponderar. Tenemos que ponderar el trabajo que tenía que hacer la fiscal. Y sobre ese trabajo es lo que estamos diciendo nosotros. Acá se hicieron malas cosas. Entonces, hay que asumir las responsabilidades. No es lindo, pero es justo que asuman sus responsabilidades. Y en ese camino, digamos, los legisladores debieran acompañarnos. Debieran acompañarnos abiertamente, con la palabra, tratando de elaborar, digamos, ideas en conjunto. No estamos, insisto, pidiendo ni la muerte ni la cárcel. Estamos hablando de que den cuenta de sus responsabilidades frente a la comunidad y listo.